mujeres son unas traicioneras. Se burlan de los hombres cuando uno más las quiere. Por eso yo no creo en sus falsas palabras, porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda. Cuando las quieren, ellas te dan la espalda. Ay, ay, ay, chiquitita. ¿Por qué son tan traicioneras? A todas las mujeres les doy yo mis caricias, mis besos y mi cuerpo, mano mi corazón. Las quiero por bonitas y porque yo soy hombre, un hombre apasionado, mano en estoy sufriendo.